Estoy casado con una mujer buena y no soy feliz. Estoy enamorado de una que no sabe que mi cariño le pertenece a otra por la ley de Dios. Padre, me casé en su iglesia. Con el divorcio no remedio nada, pues yo creo en Dios. Yo le pertenezco, pero no la quiero. Ese pecado está castigado, quiero su perdón. En su iglesia, con el divorcio no remedio nada, pues yo creo en Dios. Yo le pertenezco, pero no la quiero. Ese pecado ya está castigado, quiero su perdón.